soledad. Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Hola, estás, buenas noches. Estás en Onda Negra, un programa de la CGT para Radio Topo. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz. Cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos. Bueno, como todos vosotros sabéis, hoy el gobierno ha presentado los presupuestos del 2014. Más recortes sociales y más deuda pública. Destacan el billón de euros de deuda pública y los casi 37.000 millones para pagar los intereses. Dinero público regalado a los bancos y grandes corporaciones con que estos hacen un buen negocio, a costa de los servicios públicos y los derechos sociales y laborales de la mayoría social trabajadora. La deuda pública española seguirá aumentando y alcanzará casi el 100% del PIB el próximo año. Esto es, por encima del billón de euros. Concretamente, se situará en el 99,8% en 2014, según las previsiones incluidas en los presupuestos generales del Estado que se han presentado este lunes en el Congreso de los Diputados. El proyecto de presupuestos revisa también al alza el volumen de endeudamiento para 2013, que ahora sitúa en el 94,2 del PIB, casi 3 puntos más de lo calculado inicialmente. Hasta julio, la deuda del conjunto de las administraciones públicas se situaba en el nivel récord del 92,2% del PIB, 942.758 millones de euros. Según el proyecto de presupuestos, la emisión bruta de deuda del Estado español ascenderá en 2014 a unos 243.888 millones de euros, desde los 207.174 millones de euros presupuestados para 2013. Prácticamente, la totalidad de las emisiones brutas previstas se concentran en las letras y en bonos u obligaciones del Estado, aunque como alternativa el Tesoro contempla la posibilidad de realizar una emisión de hasta 7.000 millones en otras deudas y divisas según los presupuestos. El Tesoro estima que los pagos por intereses de la deuda del Estado alcanzarán los 36.590 millones de euros en 2014. Estas cifras se recogen en los documentos que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha entregado esta mañana al presidente del Congreso, Jesús Posada, dando de esta manera inicio a su tramitación parlamentaria con el objetivo de que estén aprobados antes de que finalice el año. El ministro ha llegado a la Cámara Baja antes de las 10 horas, acompañado por sus tres secretarios de Estado, para después entregar las cuentas públicas al presidente de la Cámara. Posteriormente, el ministro y sus secretarios de Estado ofrecerán una rueda de prensa para detallar el contenido del proyecto de ley que, según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, son los primeros en la recuperación económica. Y recogen unas previsiones responsables y realistas para lograr un equilibrio entre la necesaria austeridad y la contención de gastos y el impulso de la recuperación. El propio Montoro ha destacado que estas cuentas permitirán abrir la puerta de la creación de empleo, a pesar de mantener las características ineludibles de presupuestos anteriores. Son rigurosos, austeros y comprometidos con la reducción de déficit público. El Gobierno ya ha avanzado que los ingresos tributarios alcanzarán en 2014 los 179.750 millones de euros, un 2,4% más que la previsión de recaudación de este año, mientras que los no tributarios alcanzarán los 20.747 millones de euros, lo que representa una caída del 0,9% frente a la previsión para este año. De esta forma, los ingresos totales no financieros sumarán 128.159 millones de euros, un 1,3% más. Esto es un avance claro de una subida de impuestos, se llame como se llame. Y bueno, pues vamos a ver si ponemos algo más agradable. La gorge sèche. De José Agustín Goytisolo, me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá. C'est une chanson satirique et c'est un dialogue entre le petit enfant et son grand-père ou son papa. Alors le grand-papa, il dit à son enfant toujours: mon vieux, il faut que tu travailles toujours, il ne faut pas que tu regardes ni à droite ni à gauche, il ne faut pas que tu t'occupes des autres, même s'il faut marcher, je ne sais pas moi, sur des cadavres, il faut que tu te fasses une situation. Et devant cet égoïsme du grand-papa, il y a le petit enfant qui dit: je n'ai jamais écouté mon grand-papa. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Trabaja, niño, no te pienses que sin dinero vivirás. Junta el esfuerzo y el ahorro, ábrete paso, ya verás cómo la vida te depara buenos momentos, te alzarás sobre los pobres y mezquinos que no han sabido descollar. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. La vida es lucha despiadada, nadie te ayuda sino más. Y si tú solo no adelantas, te irán dejando atrás, atrás. Anda muchacho, dale duro, la tierra toda, el sol y el mar son para aquellos que han sabido sentarse sobre los demás. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo he olvidado siempre más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo he olvidado siempre más. Y lo olvidado siempre más. Bueno, ahora, aprovechando que el catedrático Carlos Taibo presentó hace poco en un congreso de la CNT en Córdoba unas reflexiones, yo hoy os voy a traer otras reflexiones de este señor para ver si os parecen oportunas. Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política y Administración de la Universidad Autónoma de Madrid y en este corte reflexiona sobre el engaño en cuanto a las salidas de la crisis, el miedo como herramienta de manipulación, la complicidad de los medios de comunicación, el decrecimiento y la única alternativa posible, la toma de conciencia y el cambio de valores. Espero que os guste. En realidad, lo que ha ocurrido en los últimos años es que hemos sido víctimas de ilusiones ópticas muy curiosas. Se nos ha avisado de que era absolutamente imprescindible que eludiésemos un programa de rescate de la Unión Europea, pero tenemos las mismas consecuencias del programa de rescate sin el programa de rescate. Hoy en Grecia se escuchan voces que dicen que sería una tragedia salir de la zona del euro, pero la tragedia que se anuncia derivada de esa salida es la que ya tienen los griegos en su vida cotidiana, con lo cual al menos esta dimensión es saludable, ya nos hemos curado de espanto y quien no quiera ver lo que va a ocurrir pues es muy dueño de mirar hacia otro lado. Esta es la estrategia fundamental de nuestros gobernantes, el amedrentamiento de la ciudadanía. El recordatorio permanente de la mano de un chantaje de que si quieren preservar una parte de los relativos privilegios que han alcanzado, tienen que asumir una estrategia de sumisión con respecto a los poderes establecidos, sus caprichos y sus imposiciones. Y no nos engañemos, la estrategia del amedrentamiento produce los efectos deseados. Tengo yo la impresión de que la mayoría de nuestros trabajadores asalariados, fundamentalmente lo que tienen es miedo. Miedo a perder sus puestos de trabajo, algo que se traduce, dicho sea de paso, en la actitud más bien timorata, a la defensiva, alicaída de nuestros sindicatos mayoritarios, que entiendo que son, por desgracia, el reflejo fundamental del éxito de esa política de miedo. Yo creo que el 15M, pese a lo que dijesen los circuitos oficiales, nunca se murió. Los medios de comunicación tienen un problema grave a la hora de medir qué ocurre con el movimiento del 15 de mayo. ¿Por qué? Porque su interés se concentra de manera abusiva en las macro manifestaciones, en algún episodio de violencia presuntamente vinculado con el movimiento, y olvidan que la vida de este se manifiesta ante todo a través de las asambleas de barrios y de pueblos. Y en ese terreno el movimiento del 15 de mayo ha permanecido no solo vivo, muy vivo. Yo creo que es un cambio sustancial en una sociedad como la nuestra que permite alimentar esperanzas de futuro. Cuando escucho voces de crítica legítima del movimiento del 15 de mayo siempre me pregunto Siempre pregunto a las personas que las enuncian qué es lo que teníamos antes de esa fecha. Que no lo olviden, porque hoy al menos tenemos a una parte de la sociedad que está en la calle, que se está reuniendo y defendiendo la dignidad de la asamblea, de la autogestión, de la democracia de base y que está plantando cara al capitalismo como por desgracia no lo han hecho las fuerzas políticas de la izquierda tradicional. Un papel nefasto de reproducción de los argumentos del sistema. Yo he sostenido muchas veces que una de las mayores plagas que padecemos es la que configuran los tertulianos de las radios y de las televisiones. Creo que es un sentimiento compartido por buena parte de la ciudadanía que se percata de cómo en el mejor de los casos estas personas enuncian críticas de aspectos muy precisos sin contestar la genuina estafa de la que somos víctima en un momento como el presente. Y esto, claro, se vincula estrechamente, no podía ser de otra manera, con los vínculos que muchos de estos medios de comunicación mantienen con las grandes corporaciones económico-financieras, como se vincula también, y a menudo lo olvidamos, con la necesidad de colocar en sus páginas, en sus canales de radio, en sus canales de televisión, el mensaje de siempre de la publicidad que mueve el carro del consumo y de los intereses generales del sistema. El decrecimiento es un proyecto que nos dice que en el norte opulento, infelizmente, hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la tierra nos ofrece, con lo cual estamos obligados a regresar a algún estadio anterior en lo que respecta a nuestra relación con el medio natural. Pero me interesa muy mucho subrayar que este no es un proyecto triste y sombrío. Nos dice que podemos vivir mucho mejor con menos, si recuperamos, por ejemplo, esa vida social que hemos ido perdiendo dramáticamente al calor de la imposición de la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad, si apostamos por fórmulas de ocio creativo, no mercantilizadas, si repartimos el trabajo, si reducimos las dimensiones de muchas de las infraestructuras que utilizamos, si restauramos esa vida local que también hemos perdido en provecho de un horizonte de democracia directa y de autogestión, o en fin, y en el terreno individual, si somos capaces de desplegar comportamientos marcados por la sobriedad y la sencillez voluntaria. Si tengo que decirlo de otra manera, en el proyecto del decrecimiento hay algo que se nos impone, los límites medioambientales y de recursos del planeta, pero hay otra dimensión que creo que es de vida gozosa, de redistribución radical de los recursos. La economía española era 100 en el año 2007, antes del estallido de la crisis financiera. Hoy, según las estadísticas oficiales, es 97. Tampoco parece que sea un retroceso tan dramático. ¿Cuál es nuestro problema? La distribución de esos recursos. Podemos vivir probablemente bien con 80 si los recursos están razonablemente distribuidos, pero infelizmente las políticas oficiales del gobierno de hoy, como del gobierno de ayer y del de antes de ayer, discurre por un camino diferente. Han acrecentado las diferencias entre los ricos y los pobres. Es verdad, y este es el principal problema que acarrea el proyecto del decrecimiento. No es un problema técnico de cómo llevar esto a la práctica, es un problema de cambio de chip mental. Y tengo que asumir de buen grado que vivimos absorbidos por esa lógica que mencionaba hace un momento de la producción, de la competitividad, del consumo. De todas maneras, no caigamos en este ámbito, como en tantos otros, en un pesimismo patológico. La idea de que las sociedades humanas solo progresan a través de la competición es una superstición. Hace más de 100 años, Kropotkin escribió un libro maravilloso, El apoyo mutuo, en el que demuestra empíricamente cómo hay numerosísimos ejemplos de sociedades animales que progresan a través de la solidaridad, de la cooperación, en el que viene a decirnos que la competición feroz, el individualismo descarnado, son indicadores fehacientes de involución de la especie humana. Recuperemos esa otra dimensión de nuestra especie, que es la que cabe suponer que nos ha colocado por encima de las otras especies animales. Bien, en el movimiento del 15 de mayo, por el que me has preguntado hace un momento, hay dos grandes posiciones. La una dice, nuestro cometido fundamental es articular propuestas en la confianza de que sean escuchadas por nuestros gobernantes. Es una perspectiva perfectamente legítima, pero creo que curiosamente utópica. Tiene poco que ver con el crudo realismo de los hechos. ¿Cuál es la segunda de las posiciones? La que nos dice, tenemos inexcusablemente aquí y ahora que generar espacios de autonomía en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes de aquellas que se nos disponen. Esto, que puede parecer un proyecto visiblemente fuera de lugar, es infinitamente más realista que lo anterior. ¿En qué estoy pensando? En lo que supone FIARE, una banca social autogestionada desde la base que pretende contestar la lógica del lucro, del enriquecimiento privado que imponen nuestros bancos comerciales. En lo que supone como modelo la Cooperativa Integral Catalana, un pueblo entero autogestionado que reduce sus niveles de consumo, redistribuye los recursos y abandona la senda del capitalismo. Creo que esta es nuestra tarea más honrosa en el momento presente, entre otras razones por una muy importante. Tendría una dimensión pedagógica interesantísima de recordarle a mucha gente que podemos hacer las cosas de manera distinta. Yo manejo cada vez con mayor frecuencia la idea de que estamos regresando, en efecto, al siglo XIX. Algo que, de nuevo, creo que nos sitúa en el concepto, en la línea de la corrosión del capitalismo. El capitalismo a lo largo del siglo XX articuló determinados proyectos que probablemente reducían su margen de beneficio, pero otorgaban garantías de medio y de largo plazo. Está eliminando este colchón y corre un riesgo evidente de desplegar una lucha de clases en el sentido más tradicional de antes. Claro, esto no deja de ser una paradoja después de que nos han contado por todos los medios que nuestras sociedades habían progresado inexorablemente y habían dejado ese horizonte del pasado. Aún así, a mí me parece que la pregunta central que tenemos que hacernos en lo que respecta a lo más inmediato es ¿cómo es posible que no haya nadie en la cárcel? ¿Cómo es posible que hayan desaparecido sumas multimillonarias sin que nadie esté en la cárcel? Y en este caso, La culpa, por una vez, no es de los jueces, no es que no estén realizando su trabajo, es una consecuencia de la desregulación que identificamos en el último decenio con la globalización capitalista. Claro, si desaparecen las normas reguladoras, desaparece también el fundamento del delito. Y en esto son responsables directos nuestros gobernantes, que han sido los que han permitido que tal cosa ocurriese. Algo que me aconseja concluir que sería muy saludable que empezásemos a sopesar seriamente la perspectiva también de encausar legalmente a nuestros gobernantes por su corresponsabilidad en esta gigantesca estafa. Pues va a pasar que llegaremos al momento del colapso. En los circuitos en los que yo me muevo hay muchas personas, yo creo que crudamente realistas, que consideran que no nos queda más remedio que esperar que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única manera de que mucha gente se percate de lo que tenemos entre manos, de cuáles son nuestros deberes. Claro, este diagnóstico es un poco tétrico, no nos engañemos. El colapso se traducirá en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de resolverlos. Con lo cual, me parece que es cada vez más urgente que optemos por la generación de esos espacios de autonomía que abren el camino de salir del capitalismo. ¿Cuál es el escenario de fondo? Ya sé que el argumento es complejo, que presenta muchas aristas, pero a mi entender el capitalismo ha entrado en una etapa de corrosión terminal. El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más dispares. La gran pregunta hoy es la relativa a si no está perdiendo dramáticamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado, por decirlo de otra manera, de un impulso al parecer incontenible, encaminado a multiplicar espectacularmente los beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no está acabando su propia tumba, con el agregado claro de que dentro de la tumba podemos estar nosotros y se desmorone sobre nuestras cabezas, algo que hace cada vez más urgente que busquemos caminos alternativos. Bueno, espero que os haya gustado estas reflexiones, que las hagáis vuestras y que en definitiva este señor pues luego os contaré un poquito más de él sobre una entrevista, qué es lo que opina sobre el anarquismo y el movimiento libertario. Y ahora bueno, pues vamos a descansar un poco, vamos a poner un poco de música, que todo tiene su momento. Entre tus piernas me noté. Bueno, lo que os estaba comentando en una entrevista que le hacen a este catedrático, le preguntan que en las páginas de su libro, que se llama Repensar la anarquía, vuelve sobre la distinción entre anarquistas y libertarios. Y él contesta lo siguiente. Vuelvo sobre esa distinción porque me sirve para llamar la atención sobre una idea importante, pero no me empecino en imponerla. El adjetivo anarquista tiene una condición ideológico-doctrinal más fuerte que la que corresponde al adjetivo libertario. Aunque ya sé que fuerzo el argumento, un anarquista es alguien que ha leído a Bakunin y a Kropotkin y que se identifica con sus ideas. Aunque esas lecturas son muy recomendables, lo de libertario tiene un sentido más amplio. En la medida en que remite a la condición de muchas gentes que, anarquistas o no, apuestan por la asamblea, por la democracia directa y por la autogestión, y rechazan jerarquías y liderazgos. Creo firmemente que cada vez hay más libertarios. Algo que puede comprobarse al amparo de la expansión que entre nosotros están experimentando los espacios autónomos que se reclaman de la autogestión y de la desmercantilización. Espero que os sitúe un poco esto que dice sobre los libros de Repensar la anarquía, sobre las reflexiones que hemos estado oyendo antes un poquito, y bueno, pues un poquito más de música para ir pensando un poco en todo esto. This one's called If You Can't Be With The One You Love, Love The One You're With. If you're down and confused and you don't remember who you're talking to, concentration away, 'cause your baby is so far away. And there's a rock in the mystic dark, and the eagle flies with the dove. And if you can't be with the one you love, honey, love the one you're with. And come on, love the one you're with. Everybody just love the one you're with. And you got to love the one you're with. Don't be sad, don't sit crying over good times ahead. There's a girl right next to you, and she's just waiting for something to do. And there's a rose in the twisted glove, and the eagle flies with the dove. And if you can't be with the one you love, honey, love the one you're with. And you got to love the one you're with. And come on and love the one you're with. And I'm right now to love the one you're with. Oh. Love the one you will. Love the one you will. Love the one you will. Love the one you will. Bueno, teníamos una... Hace poco le hicieron una entrevista a Jacinto Ceacero, secretario general de la CGT, ante el congreso, el 17º congreso de la CGT, que va a tener lugar en La Coruña el mes que viene. Le hicieron una entrevista en el cual comentaban que la sociedad civil española anunciaba un otoño lleno de manifestaciones y protestas contra las políticas del gobierno del Partido Popular. Señalaban que el ejecutivo de Mariano Rajoy estaba causando estragos en el mundo del trabajo y en los derechos sociales. Y esto más o menos es lo que comentaba Jacinto. Los despidos y la pérdida de derechos económicos y laborales no cesan, como tampoco lo hacen los recortes y la destrucción de servicios públicos, como educación, sanidad, pensiones, dependencia, transportes, vivienda, mientras somete a un atropello ideológico a los colectivos sociales más desfavorecidos e indefensos. Uno de los sindicatos de clase que está apoyando y participa activamente de las manifestaciones ciudadanas es la Confederación General del Trabajo, CGT, que afirma que a la situación de emergencia social a la que se ha visto abocada una gran parte de la población por culpa de las políticas neoliberales dictadas por la Troika, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comunidad Económica Europea, y aplicadas por el gobierno del PP, se le une un régimen político que ya no da respuestas ni soluciones a las demandas sociales y de participación de la ciudadanía. El sábado pasado, el sábado 28, ya se habían lanzado dos grandes convocatorias de protesta. Un año después de la convocatoria rodea el Congreso, la coordinadora 25S organizó una marcha por la abolición de la monarquía, recordar lo del jaque al rey, y el inicio de un proceso destituyente. A juicio de esta plataforma ciudadana, la monarquía es una institución arcaica, clasista y antidemocrática, e impuesta por deseo expreso del dictador Francisco Franco. También rechaza su continuidad y reclama la ruptura del marco de la transición. Su continuación en la figura de Felipe de Borbón no sería sino un paso más en el esperpento que nos impusieron los firmantes de la Constitución del 78, redactada y votada bajo el chantaje de los poderes fácticos, dice la coordinadora del 25S. Pero además se realizarán manifestaciones y concentraciones y actos en distintas localidades del Estado español en el Día Internacional por la Despenalización del Aborto. En concreto, se protesta contra la reforma de la ley del aborto del gobierno que hará retroceder en derechos a las mujeres a los tiempos de la dictadura. Ya lo vimos el sábado 28, cómo salieron las mujeres de CGT a defender los derechos de este colectivo. Bueno, pues esta es la situación en la cual nos encontrábamos y bueno, pues vamos a recordar a un héroe de nuestros tiempos. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida.

¿Sabíais cuánto nos cuesta la corrupción a los españoles? Nos cuesta 40.000 millones anuales, según un estudio de la Universidad de Las Palmas. El informe tiene una dimensión mucho mayor que el que reflejan las estadísticas oficiales. ¿Sabíais que la Iglesia tiene garantizados 249 millones a pesar de recaudarse menos IRPF? La Iglesia se libra de los recortes. El Gobierno presupuesta la misma asignación que en 2013, a pesar de caer la recaudación del IRPF. La Iglesia tiene garantizados 249 millones. La asignación de la Iglesia forma parte del concordato firmado en 1979 y que prorrogó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008. En concreto, elevó al 0,7 la aportación para la Iglesia de esta casilla del IRPF. Por cierto, la atención del culto islámico recibirá, por parte del Estado, 3.930 euros. El juez Ruz ha imputado al arquitecto Gonzalo Urquijo, que dirigió el proyecto de renovación de la sede del Partido Popular en la calle Génova entre 2005 y 2011, al considerar que podría haber cobrado en negro el 30% del coste de la obra, según declaró el extesorero Luis Bárcenas, y se recogía en tres apuntes de la supuesta contabilidad B. Que sea un asunto de Bárcenas, sino el asunto es que el juez Ruz ya imputa al arquitecto que renovó Génova por cobrar en negro el 30% de la obra. Cospedal utiliza el coche oficial de Presidencia de Castilla-La Mancha para asuntos personales. ¿Cuándo ejerce María Dolores de Cospedal de secretaria general del PP y cuándo lo hace de presidenta de Castilla-La Mancha? Para ambos cargos, uno gubernativo y otro personal, utiliza generalmente el mismo coche que forma parte del parque automovilismo oficial del gobierno castellano-manchego. Y no solo eso, la mandataria toledana También cuenta a su servicio exclusivo con un conductor adjunto a su gabinete, cuya nómina, 40.000 euros, se sufraga con dinero público procedente de los recortados fondos de la Hacienda Manchega. Bueno, hemos empezado hablando de los presupuestos generales del Estado y vamos a ir terminando también con los presupuestos generales del Estado del 2014. los presupuestos generales del Estado de 2014 representan no solo un auténtico ataque a la ciencia española, pero es una salvajada. Y es que la investigación militar aumenta un 39,5% su presupuesto en 2014, frente al de 2013. La tan cacareada apuesta por la ciencia que prometía de guindos se ha quedado, por tanto, en agua de borrajas. Y es que el presupuesto del CSIC aumenta un 0,1%, pasando de una inversión de 602,37 millones de euros en 2013 a los proyectados 602,97 millones de euros para 2014. Con esto nos despedimos ya de todos vosotros hasta el lunes que viene, en que volveremos otra vez desde Onda Negra, un programa de la CGT. Hasta luego.